por el perro carrilero, compadre. ¿Cómo se baila? Este cariño que tú me tienes, nunca quisiera que se terminara. Te quiero tanto que tengo miedo un día perderte y no verte más. Este cariño que tú me tienes, nunca quisiera que se terminara. Te quiero tanto que tengo miedo un día perderte y no verte más. De que me quieres estoy seguro, de tu cariño no puedo dudar, y son tus ojos los que me dicen todo el amor que me darás. De que me quieres estoy seguro, de tu cariño no puedo dudar, y son tus ojos los que me dicen todo el amor que me darás. Ese paso de caballito. Hermosas que Dios ha hecho para nosotros.